Y nosotros los venezolanos, hoy más que nunca, tenemos que reivindicar esfuerzos como este. Tenemos que elevar y poner de testimonio a nuestra sociedad el trabajo que representa la tarea de la iniciativa privada, del desarrollo económico, como camino a la construcción de la justicia social. Hoy nosotros proclamamos aquí ante el pueblo de Venezuela nuestro apego a la libertad, al trabajo, a la democracia. Valores que se compenetran unos a otros, valores que se interconectan para poder desarrollar un modelo de sociedad moderno, democrático y equitativo. Y en esa dirección, una entidad financiera, una industria, un comercio, cualquier iniciativa que los ciudadanos puedan impulsar para generar riqueza, merece el aplauso de quienes estamos participando en la vida social. No se trata de construir un país sobre la base de satanizar a quienes producen, de destruir los aparatos productivos, de dañar las iniciativas de los particulares y mucho menos de criminalizarlas hasta el punto de negar la existencia de los mismos. La sociedad moderna, la sociedad democrática, tiene que tener reglas permanentes y estables que garanticen la iniciativa de los ciudadanos. La democracia exige la garantía permanente de los derechos fundamentales de la persona. Uno de esos principales derechos es el derecho de cada persona a dedicarse a la actividad económica de su preferencia. Principio consagrado en la Constitución de Venezuela desde 1811. Desde la Constitución Fundacional de la República se estableció allí esos dos pilares que hacen posible el desarrollo de una sociedad: el pilar de la libertad y de la iniciativa privada y el respeto a la propiedad privada como una garantía del desarrollo económico. Y obviamente que lo hacemos desde la perspectiva de una democracia social, de una democracia que entiende la responsabilidad social de la empresa y que entiende además la responsabilidad social de la propiedad. Hoy en día no es posible hablar de derechos absolutos, de propiedades absolutas. Eso quedó en el pasado. Hoy aquí, nosotros, como representantes del pueblo tachirense, como gobierno legítimamente elegido por nuestro pueblo, reivindicamos la plena vigencia de los derechos fundamentales de la persona consagrados en la Constitución. A pesar de la coyuntura en la que vivimos ahora, según la cual estamos fuera de la Comunidad Andina de Naciones y en una circunstancia de desentendimiento económico con nuestros vecinos de la hermana República de Colombia. Son coyunturas, pero nuestra vocación histórica, nuestra presencia en la geopolítica suramericana nos tiene irremisiblemente presentes para siempre en este punto y por lo tanto con una vocación histórica para la integración, para el intercambio con nuestros vecinos de Colombia y con toda la comunidad andina, que más allá de esta coyuntura existirá y estará presente. Porque nosotros los hombres y los hombres del gobierno y de la política somos transitorios, pero los pueblos están ahí permanentemente y la historia así lo demuestra y no será de otra forma en el futuro por venir.